Es un encuentro con autoridades del territorio. En la sede del Comité Municipal del Partido Comunista en Ciénaga de Zapata se abordaron los preparativos para darle comienzo a las plenarias con los organismos en la realización del 1 de mayo, evaluando los puntos que le corresponden a las comisiones organizativas de trabajo con el reto y el compromiso de hacer de este 1 de mayo un desfile para celebrar la resistencia del pueblo cubano. Bajo el lema Cuba vive y trabaja, todos los cubanos marcharemos por la unidad y el compromiso con el partido, la revolución, los líderes históricos y su continuidad. En palabras de Taimí Martínez Domínguez, miembro del secretariado del Comité Provincial de la CTC en Matanzas, abordó de promover una masiva, colorida, entusiasta y consciente movilización de los trabajadores y el pueblo. Bueno, el objetivo del encuentro en la Ciénaga de Zapata es darle comienzo, darle continuidad a las plenarias que hemos estado realizando con los organismos aseguradores al propio desfile 1 de mayo y evaluando puntualmente qué función le corresponde a cada una de las comisiones de trabajo. Nosotros tenemos el gran reto y el compromiso de hacer de este 1 de mayo un 1 de mayo digno para resaltar, además, y reconocer a todos los trabajadores que han tenido una participación protagónica durante estos 2 años en las tareas de la COVID y que, bueno, hemos estado limitados en los desfiles de estos 2 años anteriores, como les decía, pero este año 2022 vamos a hacer un desfile 1 de mayo a la altura de los tiempos. Son muchas las tareas que nos hemos estado proponiendo. Ya desde el propio día 1 de abril ha comenzado una jornada de trabajo con actividades de reconocimiento propiamente a los trabajadores desde sus colectivos laborales. Hemos estado realizando la entrega de banderas a colectivos que han resultado ser vanguardistas Guardia Nacional, en la emulación socialista. Hemos realizado además jornadas de trabajo productivo, trabajo voluntario en todas las áreas de desarrollo local y en las comunidades y también en la alimentación, en la zafra azucarera. Ha tenido el sindicato, el movimiento sindical en Matanzas, una activa participación con todos sus trabajadores. Este año vamos a iniciar el desfile con el sindicato de la salud. Como parte de ese reconocimiento también a esos trabajadores, esta etapa de pandemia que han tenido además la misión fundamental de cuidar y de proteger a la población desde el punto de vista de la salud y poderle dar además a todos los trabajadores del sistema de la salud la motivación y el compromiso y además el agradecimiento de todos los trabajadores de manera general por su participación. Así que por esas motivaciones es que hemos decidido el secretariado de la CTC que va a abrir nuestro desfile, el sindicato de la salud, y así lo estamos previendo en cada uno de los territorios. Nosotros ya estamos listos desde Matanzas haciendo los detalles y los ajustes necesarios, pero repito e insisto, este 1 de mayo vamos a dignificar a nuestro héroe nacional José Martí en ocasión del 170 aniversario de su natalicio. Vamos a estar además dignificando toda la obra de Fidel con los trabajadores y así de igual manera Lázaro Peña y todos nuestros líderes sindicales. Para el Sistema Informativo de la Radio Cubana, Dayan Cervantes Quiroz.